Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. En todo el país, cientos de familias se vieron forzadas a mantener una protesta frente a distintos organismos. Santa Fe no fue la excepción. Más de 20 familias productoras de la zona se manifestaron frente a la Municipalidad santafesina para protestar contra este modelo de Cambiemos. En la mañana activa, por FM Activa 93.1, hablamos con referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, mi nombre es Beatriz Muñoz, soy hija de pequeños productores y también soy productora. Soy integrante de la Unión Trabajadoras de la Tierra y, bueno, también coordinadora de prensa junto con mis demás compañeras. Y, bueno, el día de hoy estamos movilizándonos acá, yo creo que es uno de los tantos otros resultados como el feriazo, el panazo y el verdurazo justamente que los estuvimos llevando a cabo. Y, bueno, el objetivo es justamente poder, de alguna manera, poder visibilizar y seguir problematizando la situación actual por la que nosotros estamos pasando. Es decir, somos el otro campo que de una manera u otra la está pasando mal, no tenemos políticas públicas que son básicas justamente para seguir potenciando y seguir trabajando en lo que nos gusta a nosotros, que es producir. Bueno, el objetivo de hoy es justamente no vender todo lo que trajimos, que aproximadamente son 4.000 kilos de verdura que trajimos. Vinimos en distintos vehículos y, bueno, estamos vendiendo todo a precio muy accesible para que las personas puedan acceder a ellos, teniendo en cuenta que están muy caros en los mercados, en las empresas grandes, digamos, caros. Entonces venimos nosotros acá a vender a 10 pesos el paquete y estuvimos concentrándonos a partir de las 9 y estamos esperando que algún funcionario o alguien nos atienda para poder ver cómo seguimos ahora al máximo. Días atrás, se reconstituyó la Asamblea por el Ambiente, la Salud y la Vida tras la explosión de un sector de la planta Dow el pasado 28 de junio en Bahía Blanca. La misma difundió una convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco de su inauguración junto a la Selección Nacional de Básquetbol. En las afueras de las flamantes instalaciones, un grupo de personas se hicieron eco de la convocatoria. FM de la Calle de la ciudad de Bahía Blanca dialogó con la historiadora e investigadora del CONICET, Emilce Heredia Chas. Todas las empresas del polo petroquímico tienen sus políticas que ellas llaman de responsabilidad social empresaria, sí. Que lo particular es que son políticas que cuando el polo todavía era de mayoría estatal no existían como tal, claro. Sino que cuando el polo se privatizó y se transnacionalizó, al mismo tiempo que se amplió, llegaron todas estas políticas que ellas llevan a todos los lugares donde se radican, justamente porque saben que sus actividades generan ciertos impactos sociales y ambientales, uh-huh. Que generan conflictos, digamos, el conflicto es algo inherente de sus procesos de producción. Ellas lo tienen bien claro y frente a ello tienen estas políticas como modo de gestionarlo, ¿no? De gestionar la conflictividad, de gestionar las disidencias y las posibilidades justamente de pensar otra cosa, ¿no? Por fuera de lo que siempre ellas nos presentan como desarrollo. El Ente Nacional de Comunicaciones otorgó la adjudicación de licencias a varias radios comunitarias, referentes de la comunicación popular, alternativa e independiente. Se trata de radios que contaban, hasta el momento, con el permiso precario provisorio, otorgado por el antiguo CONFER. Entre las nuevas licenciatarias se encuentran La Tribu, Radio Sur, FM en Tránsito y FM Chalet, entre otras. Este logro se enmarca en la todavía precaria aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que un 33% del espectro debe estar reservado para medios sin fines de lucro. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Norita Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien celebró las adjudicaciones y felicitó a todos los medios por la gran lucha que llevan adelante desde hace varios años. Por haber conseguido la licencia por fin y que les sirva para que no sea tanto sacrificio mantener este medio de comunicación libre y nuestro.